Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, Fidel o los desafíos del socialismo, con Julio Gambina. Capítulo 2. En este momento hay puntos suspensivos que muchas y muchos están completando a partir de esa frase disparadora que acabamos de decir. Claro, claro. Entonces, hay que pensar cómo qué pasó con la revolución china y la última impronta de Mao Zedong con la revolución cultural en el 66, que es el último gran proyecto para plantearle una estrategia de desarrollo al comunismo en China en aquel tiempo histórico. Digamos que, bueno, la prematura muerte de Lenin, revolución en el 17, muerte prematura en el 24, incluso antes de la muerte ya estaba prácticamente imposibilitado de actuar en la gestión por las limitaciones del atentado que sufrió. Entonces, el tema de darle continuidad a los proyectos revolucionarios es un tema que no está para nada resuelto. Y bueno, Cuba lo está, yo me animaría a decir, resolviéndolo en estos ensayos. Julio Gambina, doctor en ciencias sociales. Con la gran, no sé si llamarlo suerte, pero con la gran ventaja de tener a un líder como Fidel Castro, que está cumpliendo 90 años ahora y que sigue siendo un punto de referencia, un punto de consulta. Es muy curioso que es uno de los personajes más criticados por las clases dominantes a escala mundial. Pero cuando uno ve cuántos jefes de Estado o diplomáticos internacionales se preocupan por sacarse la foto con Fidel, por tener la entrevista, muestra lo que representa, ¿no? esa figura, esa historia condensada en la persona, un personaje que tiene capacidad de anticipar muchos problemas, y vos mirás sus últimos textos y vos decís, pero este hombre se está metiendo con el medio ambiente, con la ecología, vos decís, dedíquese a disfrutar de sus últimos años, y te está planteando los problemas de la crisis civilizatoria. Porque hoy el tema no es solo pensar en la supervivencia de la revolución cubana, en encontrar la perspectiva de un modelo económico que le dé sustentabilidad y proyección al socialismo cubano y al socialismo mundial, sino que la preocupación es el planeta Tierra, el mundo que habitamos, las condiciones de inhabitabilidad que ha generado el modelo productivo del capitalismo contemporáneo. Y entonces tenés ahí en Fidel a un hombre vivo que está cumpliendo 90 años y te está trayendo a discusión los temas esenciales de la continuidad de la vida en la Tierra. Hace entrada en el Salón de la Asamblea para comparecer ante el máximo organismo mundial. El delegado de Albania, Mehmet Shehu, le precede en el uso de la palabra. A las 3:50 de la tarde, hora de Nueva York, del día 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro se dispone a pronunciar el histórico discurso que representa por vez primera la voz rebelde de los pueblos de América Latina. Thank you. presidente. Señores delegados. A su señoría el delegado de los Estados Unidos, aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos. Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley. La ley del más fuerte. Esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla más hermana. Esa ley en virtud de la cual se apoderó del canal de Panamá y mantiene el canal de Panamá. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. ¿Sabés que, así como antes te decía, la enorme cantidad de carpetas que desplegaste, ahora te tengo que decir que esta charla podría continuar infinitamente más allá de los tiempos radiofónicos, porque hablar de Fidel, de la Revolución Cubana, de lo que significa ese escenario de los 50, de los 60 y de las décadas siguientes es asignaturas que todavía siguen estando en algunos puntos pendientes para analizar, y seguramente temáticas que nos, si aceptas la invitación, nos convocará nuevamente con muchísimo gusto en esta mesa para dialogarlas. Y sabes las ventanas que quedaron cerradas que podrían abrir de incluso de anécdotas de Fidel espectaculares. Ya te tomo la palabra entonces, Julio, no, para continuar. Pero yo quería terminar con algo que vos escribiste, que alguien tomó de alguna entrevista que allá por 2011 te hicieron, que está subida a YouTube, y donde la desgrabación textual dice: Fidel y Raúl Castro plantean que lamentablemente nadie puede explicar qué cosa es el socialismo. Y concluís. Claro. Y sobre esto quisiera que dejaras tu reflexión final, porque el socialismo es un desafío. Así es, exactamente. Mira, incluso con la caída del Muro de Berlín, desarticulación de la Unión Soviética, caída de Europa del Este, el mundo que era bipolar, vos y yo cuando éramos adolescentes, jóvenes, en nuestra cabeza la cultura era que había socialismo y comunismo, y por eso había tercera posición. Uh-huh. Había tercera posición porque había primera y segunda posición. En el imaginario mundial, estuvieras de acuerdo o no, había capitalismo y socialismo. Era una posibilidad. Ahora, en los 90 se rompió ese imaginario. Y por eso aparecieron las concepciones del fin de la historia. Claro, ¿no? Claro. Y eso significaba que el capitalismo había ganado. Es más, se empezó a hablar en términos de capitalismo. Cuando vos y yo éramos jóvenes, yo me acuerdo cuando estudiamos en la universidad, no se hablaba de capitalismo y socialismo. Lo que se hablaba era de economía de mercado y economía centralmente planificada, tal cual. Pero caído la bipolaridad, ahí se empezó a hablar de nuevo de capitalismo, y había triunfado el capitalismo sobre el socialismo, y se desterró del imaginario social mayoritario. Siempre quedaba alguno de nosotros que seguía hablando de socialismo, de marxismo, y quedabas como un dinosaurio. Julio Gambina es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Gambina es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Claro que los neoliberales son más dinosaurios, porque aún. Adam Smith es anterior a Marx. Claro. Digo, ¿eh? Que aunque Adam Smith era un liberal en el sentido que lo dije antes, pero nos llevaría a otra cosa. Entonces, había desaparecido el socialismo de escena. Y la sensación es que la experiencia cubana es la que ha tomado la posta en condiciones muy difíciles, porque el llamado período especial en Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, es de una desesperación para la reproducción de la vida cotidiana en la propia isla, con problemas de alimentación muy serios, con desafíos cuantiosos. Y ahí había que demostrar que el socialismo se podía construir. Y en las condiciones de América Latina aparece el proceso de la revolución bolivariana de Chávez en Venezuela, que no empieza con un proyecto socialista. En el año 99 Chávez no se propone un proyecto socialista para Venezuela. Eso va a aparecer recién en diciembre del 2004, en la integración que hacen Venezuela con Cuba. Entonces, es Cuba la que le genera a un país rico en el 2004, rico en las condiciones de América Latina. No estoy hablando de la Venezuela de hoy. Hay que pensar la Venezuela de 2004 con la Cuba con tremendos déficits económicos. Pero ahí es donde Hugo Chávez dice: el capitalismo no tiene solución para los pueblos del mundo. Y ahí formula su concepción de socialismo del siglo XXI. Ahora, para que la revolución venezolana planteara socialismo del siglo XXI, era que la llama del socialismo estaba planteándose ahí en Cuba. Y Fidel, en el 2011, formula esta concepción. Por eso es el momento en que discuten el modelo económico. Y Fidel lo que dice: no sabemos todavía lo que es el socialismo, hay que construirlo, es una asignatura pendiente. Pero qué detalle importante es seguir diciendo: estamos por la construcción del socialismo. Es decir, estamos por la construcción de una sociedad no capitalista. ¿Cómo es? No lo sé. Tengo que hacerlo, tengo que construirlo, tengo que ensayarlo. Estamos por una sociedad no imperialista. Y por eso los acuerdos cubanos-venezolanos son tremendamente importantes, porque dicen: bueno, vamos a hacer una integración económica alternativa, una integración económica distinta. Vamos a una integración donde aportemos. Quedas vos, quedo yo. No en el sentido del intercambio comercial, sino de un intercambio que favorezca y potencie lo nuestro. Y luego va a caer en el 2006 Evo Morales, y él va a decir: bueno, el ALBA era eso que habían formado, claro, Cuba y Venezuela. Y Evo Morales dice: ALBA, Tratado Comercial de los Pueblos. Y dicen: ¿y qué cosa es eso? Bueno, lo que puede aportar cada uno. ¿Y qué puede aportar Bolivia? Bueno, Bolivia puede aportar con la cultura histórica de los pueblos originarios, que luego se va a materializar en el 2009 en la Constitución, en la concepción del vivir bien, en una cantidad de temas, en los derechos de la naturaleza, temas que van a aparecer, que innovan la discusión teórica, ideológica de la región. Y entonces el socialismo empieza a tener de nuevo, a completar y a llenar en el imaginario social, con un Fidel que luego de décadas de experiencia dice: hay que construirlo, es un desafío. Y donde viene un Chávez y dice: bueno, hay que hacer. Y él dice del siglo XXI, que en Cuba incluso hasta al principio es leído con un poquito de disgusto, porque si el socialismo del siglo XXI era una especie de crítica al del siglo XX, y el socialismo cubano viene del siglo XX. Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, Raúl Castro Ruz. Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, José Ramón Machado Ventura. Vicepresidentes del Consejo de Estado. Quisiera pedirle al presidente del Consejo de Estado, al compañero Raúl Castro Ruz, que se sirva a hacer la clausura esta sesión constitutiva de la Asamblea Nacional para su séptima legislatura. Compañeras y compañeros, es claro el mandato del pueblo en esta clausura: continuar fortaleciendo la revolución en un momento histórico que exige ser dialécticos y creadores, como nos alertó el compañero Fidel en su medular reflexión del pasado 14 de enero. Muchas expectativas se generaron tanto en Cuba como en el extranjero en torno a la integración del Consejo de Estado que acaba de elegir la Asamblea. La fundamental fue despejada por el compañero Fidel en su mensaje del 18 de febrero. Poco puedo agregar a lo expresado por él, salvo reconocerle a nuestro pueblo, fortalecida, ahora que puede dedicar al estudio y al análisis las incontables horas que antes se empleaba en el enfrentamiento a los problemas cotidianos. A pesar de la paulatina recuperación, seguro de expresar el sentir de nuestro pueblo, solicito a esta Asamblea, como órgano supremo del poder del Estado, que las decisiones de especial trascendencia para el futuro de la nación, sobre todo las vinculadas con la defensa, la política exterior y el desarrollo socioeconómico del país, me permita continuar consultándolas al líder de la revolución, el compañero Fidel Castro Ruz. Tramas. Pero bueno, lo que Chávez está diciendo también es que hay que incorporar el tema de la participación popular, el tema de la democracia. No es que el sistema cubano no sea democrático, es una concepción diferente, distinta. Entonces, Venezuela lo que lee es que hay que innovar. Y es lo que el propio Fidel Castro luego, en el 2011, dice: también tenemos que aprender de América Latina. Te doy un solo ejemplo en materia de desarrollo económico. En el socialismo preexistente en la Unión Soviética, en China y en Cuba, no era bien visto el cooperativismo, por ejemplo. Por ejemplo, claro, el tema todo complejo, era, ¿no? Era la empresa estatal, uh-huh, en el campo, claro, también. Uh-huh. Y sin embargo, con toda la discusión que se genera a partir del 2011, hay una revalorización de lo cooperativo y hoy pululan cooperativas. No todas en la mejor experiencia prosocialismo. Eso tiene que ver con los nuevos ensayos que ahí se desarrollan. Pero Cuba aprende mucho de Venezuela, Cuba aprende mucho de Bolivia, Cuba aprende de los procesos de innovación que se dan en América Latina. Y América Latina aprende, es un juego dialéctico de enseñanza, aprendizaje, donde Cuba le aporta a la región y la región le aporta a Cuba. Y hay un mecanismo virtuoso que, en los términos del 2011, cuando yo digo eso, yo me animo a decir que es el momento de mayor acumulación de poder popular en América Latina. América Latina tiene entre el 2005 y el 2010, el proceso en que Chávez formula su concepción de socialismo siglo XXI, donde aparece la idea de la nueva arquitectura financiera, donde aparece la integración latinoamericana, con muchos matices políticos en los gobiernos de la región, pero hay un enorme acervo teórico, práctico, que genera unas expectativas enormes. Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales. Bueno, eso es el 2011, el desafío y la posibilidad del socialismo. Hoy estamos en otro momento, y eso también daría para otro programa, que es lo que pasa en el 2016. Pero me parece que a Fidel hay que tomarlo con esta riqueza del personaje de la historia que nunca fue un dogmático, que tuvo capacidad de leer críticamente los distintos momentos